Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bien, en esta tarde quiero compartir con usted esta breve reflexión, como siempre hacemos, y luego vamos a poder compartir allí en las mesas y tener un tiempo de oración personal y demás. Pero déjeme compartirle un texto de la Biblia que está en la segunda epístola que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Él escribió tres cartas, figuran dos en el contexto de la Biblia. Y en la segunda epístola, en el capítulo 12, desde el versículo 7, Pablo está contando una experiencia personal. Recuerde, el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, no era cristiano. Un día conoció a Cristo, conoció a Jesús y entonces se convirtió en un seguidor de él y comenzó a servir a Jesús, a ser obediente a él. Y bueno, llega un punto en su vida que está relatándonos esto de su propia experiencia. Él dice: es tal la grandeza de las revelaciones que he recibido, Dios le compartía cosas muy importantes, que para que no me enorgullezca demasiado, cuidado porque el conocimiento y algunas cosas que Dios nos comparte nos pueden guiar a enorgullecernos, lo cual sería un error tremendo, ¿no? Y acá Pablo dice, para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. Tres veces he pedido a Dios que me lo quite y las tres veces me ha respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, dice Pablo, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Bueno, se dice que Pablo podría haber tenido un problema en la vista, ¿verdad? Una pérdida de la visión, por lo cual incluso a veces para escribir algunos textos un poco más tardíos necesitaba la ayuda de alguien que lo pudiera hacer, ¿verdad? Esto es lo que pueden afirmar. Más allá de si esto es así o no, lo cierto es que él estaba padeciendo algo y le pidió a Dios en oración para que le quite eso. Su pedido sería, Señor, sácame esto, saname de esto, y en ese sentido, ¿verdad? Y dice el texto claramente que lo pidió tres veces. Y las tres veces la respuesta de Dios fue, no. ¡Wow! Qué difícil para alguien que incluso es de Dios, que lo conoce a él, que conoce el amor de Dios, que hace lo que él dice que hagamos. Esto es, pídanme, pídanme y yo les daré. Aquí está uno de ellos, que es Pablo, diciendo, ok, te estoy pidiendo, haz esto en mi vida. Y la respuesta que obtiene es, no. ¿A cuántos de los que estamos acá les pasó que alguna vez pidieron algo a Dios y Dios les dijo, no? Ah, valiente, qué bueno. Ahora tenemos para hablar después en las mesas y charlar. Perfecto. Bueno, esto es parte de nuestra vida en el Señor. A veces creemos que Dios es como una máquina expendedora, ¿no es cierto? Donde uno mira y dice, acá tengo esta gaseosa, estas galletitas, estas papitas saladas, qué sé yo. Entonces uno mete la ficha, aprieta el botón correcto y le tiene que salir lo que uno está pidiendo, ¿no es cierto? Yo pedí eso, quiero eso. Bueno, Dios no obra de esta manera, al menos ya lo tenemos que saber, muchos ya lo experimentamos y posiblemente nos pudiera volver a suceder. Dios nos llama a clamar, a orar, a buscarlo en oración, pero algo más que necesitamos aprender es cómo vemos y respondemos a las negativas de Dios a esas peticiones. En este mundo, no todo lo que anhelamos y pedimos nos será concedido. No todo. De este lado de la gloria eterna, allí en el cielo, aquí en la tierra, en definitiva, puede que nunca lleguemos a entender por qué Dios nos está diciendo que no. Pablo pidió, no una vez, tres veces, las tres veces dijo, no. Imagino lo que pudiera haber estado pasando por su mente y aún por su corazón. ¿Cómo somos expuestos a determinadas respuestas que ahora vamos a analizar muy brevemente, ¿no es cierto? Bueno, Dios nos dice no cuando nuestro mayor anhelo es un sí, es lo que esperamos que Él haga. A veces no vemos de manera clara la dirección de su mano y nos cuesta ver sus promesas. Pero el problema no es la si las promesas son ciertas o no, son veraces o no, sino nuestro mi limitado conocimiento y sabiduría. Evaluemos algunas cosas cuando Dios nos dice no. En primer lugar, Dios tiene el derecho a decir no. ¿Quién se lo va a quitar? Si Él es Dios. ¡Wow! ¿O acaso yo estoy por encima de Él y digo, no, vos no podés decirme que no, tiene que ser así? Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es el siervo? Dios tiene todo el derecho a decir que no. Dios tiene el poder de levantar a alguien incluso de la muerte si Él quisiere, como a no levantarlo si Él quisiere. Todo lo que Él quiera hacer, lo hace. Y esto es algo que debemos tener presente todos nosotros, sobre todo aquellos que lo seguimos a Él. Claro, el poder de Dios no tiene igual, pero Dios también tiene el derecho a decir no. ¿Por qué? Porque Él es el creador y dueño de todo lo que existe. Y el dueño y creador hace lo que Él quiere y como Él quiere con toda la creación, incluidas nuestras vidas. Porque un día le hemos dicho, acá está mi vida, te la entrego a vos. Así que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora nuestra vida le pertenece a Dios, por lo cual Él tiene derecho a decirnos no, precisamente porque le pertenecemos. El hermano de Jesús, Santiago, escribió en su epístola y en alguno de sus textos dice, piden y no reciben porque piden mal. Y esto también se incorpora. A veces pedimos y pedimos bien y Dios dice, ok, pero no. Y otras veces pedimos y no recibimos, tenemos el no, porque pedimos mal. ¿Qué es mal? Pedimos con malas intenciones, pedimos con motivaciones oscuras, pedimos para el pecado, pedimos sin tener en cuenta la voluntad de Él. Y por tanto va a ser no. Dios tiene el derecho para decir no. En segundo lugar, las negativas de Dios también revelan su amor. Y esto es lo que a veces entonces comienza a ponernos en duda. No sé, entonces Dios no me ama. Dios no es amor. Si me mira como estoy y me dice que no. Dios es amor. Él ama cuando dice sí y Él ama cuando dice no. Es lo mismo, es igual. Cuando quita y cuando da, Dios ama. Cuando extiende su mano para dar lo que anhelamos, como cuando la retiene para no darnos aquello que estamos pidiendo. Dios nos ama por igual. Lamentablemente en ocasiones reaccionamos como los niños pequeños, ¿no es cierto? Cuando le piden algo a sus padres y sus padres se lo niegan. Y entonces, ¿qué dicen los niños? No me querés. ¿No dicen así? Yo cuando era chico me parece que sí. No me querés, entonces. Bueno, a veces yo reacciono ante Dios cuando Él me dice no, por algo que le estoy pidiendo, de esta manera, como un niño. No, entonces no me quiere Dios. Y dejamos de considerar al mismo tiempo todos los sí que hemos recibido como bendición. Entonces tenemos infinidad de sí y tenemos un no, y entonces por ese no decimos, ah, Dios no me quiere. Dios no me quiere. Él dijo sí cuando tuvo que enviar a su hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿No lo tenemos en cuenta? ¿No es eso amor? ¿O dijo no? No lo voy a enviar, arréglense como puedan. Él dijo sí, los amaré aunque son pecadores y me dieron la espalda. O Él dijo no, no te lo mereces y ya te fuiste, ahora hacé la tuya. No, Él dijo sí cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. No lo tenemos en cuenta. Él dijo sí cuando le pedimos ayuda y auxilio en la desesperación. Él dijo sí, te acepto, cuando todos nos dejaron solos y nos abandonaron. ¿Cómo podemos entonces dudar del amor de Dios para con nosotros? Solo se explica desde la ceguera espiritual, la dureza del corazón, o la trampa del enemigo, o todas al mismo tiempo. No se puede dudar del amor de Dios, aunque Él nos dijera no a algo que le estamos pidiendo. Fíjese que la respuesta de Dios a Pablo fue no a lo que pidió. Pero Dios le contestó. Él le dijo, mi amor es todo lo que necesitas. Y eso no le faltó. ¿Qué no le faltó? El amor de Dios. ¿Cómo voy a dudar del amor de Dios si estaba allí? Dijo algo más que ahora vamos a poder verificar. En tercer lugar, si Dios dice sí y si Dios dice no, bendito sea su nombre. Así dice la palabra. Entonces a veces estoy consultando y preguntando a Dios, algunos por el noviazgo, otros por el trabajo, otros por sanidad, otros respecto al ministerio, otros por la economía familiar y así infinidad de cosas. Y en muchas ocasiones tomamos decisiones inconsultas por nuestra cuenta, sin asegurarnos si ello es de bendición para nosotros o no. Y son decisiones trascendentes que comprometen nuestro bienestar futuro, presente y futuro, nuestra felicidad presente y futura, nuestra prosperidad, nuestra salud, etc. No son pequeñeces en la vida para decidir por nosotros mismos sin Dios. Pero bueno, a veces guiados por nuestros propios intereses, nuestros deseos, nuestros criterios, mis análisis, mis emociones, mis pareceres, damos por sentado que Dios lo aprueba. Dios debe aprobar esto. Yo me hago esto, decido aquello, me engancho por acá y por allá. Y entonces digo, no, Dios lo debe aprobar. Y es más, estoy, no, seguro que Dios... En realidad, nunca lo preguntamos, nunca le pedimos, nunca le dijimos. A unos pocos quizás ni siquiera les interese saber qué dice Dios al respecto. A veces Dios responde sí y lo concede. Pero si luego no lo glorifico a Él, si una vez que Él me lo dio, me lo concedió, lo tengo, no levanto una actitud de gratitud y de alabanza, si más bien en lugar de ello levanto una actitud de autosuficiencia, de orgullo, de vanagloria, o cuando comienzo a pecar una vez recibido, Dios podría volver a tomar aquello que me dio porque ya no es bendición para mi vida. Entonces Él me puede decir, sí, ah, pero así no. No. Así no. Porque no lo es para bendición de tu vida. No lo estás usando para bien. No me estás glorificando a mí, lo estás usando para mal. Así que Dios da, Dios quita. ¿Acaso no tiene el derecho? Sí. Y quita por terco, por cruel, quita por amor, porque no puede dejar en mis manos y en mi vida algo que Él me envió para bendición y yo lo estoy malgastando en maldición para mi vida. No, Él lo va a volver a tomar. ¿Por qué? Porque me ama, porque me cuida, porque se interesa por mí. El nombre del Señor es bendito por siempre y para siempre, más allá de lo que yo haga, diga o deje de hacer. Nuestras vidas deben reconocer y actuar conforme a esta realidad en todo tiempo. Sobre todo cuando Él me dice no. Dios merece ser adorado en todo tiempo porque todo lo que Él hace es perfecto. No se equivoca. Porque su obrar está siempre lleno de su bondad. Es bueno, Dios es bueno y obra para mi bien, para tu bien. Porque Él además sabe lo que es mejor para mi propia vida, muchísimo mejor de lo que yo considero lo mejor para mi vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios y lo sabe todo. Podremos hacerlo. Que da, Él quita, Él dice sí, Él dice no. Yo estar tranquilo y solamente decir gracias, Señor. Quizás no lo entiendo, no voy a renegar. Algún día lo entenderé, vos me vas a ayudar, pero yo alabo y exalto tu nombre. O caeré en esas otras actitudes. Y en cuarto lugar, Dios dice no porque obrará, tiene, me mostrará algo mucho mejor que aquello que yo le estaba pidiendo. Claro, cuando yo lo pido, creo que no hay nada mejor que eso, ¿no es cierto? Ah, mirá, es esto lo que yo quiero y supongo que eso es lo máximo, es lo más. No, nada lo puede superar. en cualquier aspecto de la vida. Y cuando Dios me dice no, obviamente que es porque Él tiene algo mucho mejor y me lo va a mostrar y lo va a obrar en mi vida también. Hagamos referencia a esta experiencia en la vida del apóstol Pablo. Pablo está pidiendo sanidad, no está pidiendo una pequeñez, ¿no es cierto? No es un caprichito, una cosita de nada. Dice, Señor, sácame esto que me molesta, me incomoda, me inquieta. Bueno, Dios le dijo, no. Pero le muestra algo mejor. Dios tiene algo mejor para él. Le dice, bástate mi gracia y mi poder. Todo lo que necesitas es mi amor y acá lo tenés. Y cuando Dios dice no, Dios nos asiste con entendimiento para comprender su voluntad. Cuando Pablo lo entendió después de esa tercera ocasión, cuando Pablo lo entendió y lo aceptó, entonces ya no hubo insistencia, sino gozo y gratitud, alabanza al Señor. Dice ahora, de buena gana aceptaré el no de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ah, ahora me doy cuenta. ¿Cómo iba a dudar de que vos tenés el poder? ¿Cómo iba a dudar de que vos sos amor y bondad? No podría, fuera de mí esos pensamientos. Lo que vos tenés para mí es solamente amor, lo mejor y bondad. Por lo cual, ahora me doy cuenta, de buena gana voy a aceptar el no, porque vos tenés algo mejor. Y Dios dijo, claro que tengo algo mejor. Va a ser la demostración poderosa del Espíritu Santo en tu vida. Va a ser una porción mayor de mi gloria sobre tu propia vida. Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y todos lo van a poder observar. Para que entonces el nombre de Dios todavía sea más glorificado. ¡Wow! Dijo Pablo, entonces, ¡hacelo! Me glorío en mis debilidades. Ahora me doy cuenta que mis debilidades tienen también como propósito que el poder de Dios se glorifique delante de todas las demás personas. ¿Cómo me voy a negar? ¿Cómo voy a renegar cuando Dios me dice que no en este sentido? Así que cuando Dios dice no, es porque Él está obrando algo mucho mayor, mucho mejor. Mire, si a veces hasta lo cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Y qué es eso? Sino que Dios dice, no, pero algo está haciendo, aunque yo no lo vea todavía. Y no lo veo, pero algo está sobrando. Finalmente, cuando Dios me dice no, ¿cómo reacciono? A esos que levantaron la mano, ¿cómo reaccionaron ustedes cuando Dios dijo que no a aquello que estaban pidiendo? Va a estar interesante escucharlos luego en la mesa. Mire, la manera en que respondemos cuando Dios dice no es muy reveladora. A veces nos comportamos como niños espirituales. Nos encaprichamos, pataleamos, rezongamos, nos quejamos y hasta nos enojamos con Dios. Nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra razón. Insistimos en tener lo que pedimos. Y si no lo da Dios, lo buscamos de alguna otra manera. Entonces lo sacamos a Dios del medio y decimos, lo voy a hacer yo por mí mismo. Y allí vamos. Actitudes todas que demuestran nuestra inmadurez espiritual y nuestra falta de conocimiento del carácter de Dios, del corazón de Dios. Habla de una fe muy superficial, que no cree en la bondad y en la gracia de Dios. No queremos reconocer que Él lo sabe todo y por tanto sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Sobre eso está dispuesto a decir siempre sí, pero por lo contrario, no. Siempre va a decir que no a todo lo que no sea bueno y conducente para nuestra vida. Por más que insistamos, no. Pero no implica quedar desahuciado. Como dijimos, no implica que viene algo mayor de parte de nuestro Dios. Él conoce todos mis caminos, pero solo me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre y por amor a mí mismo. Por amor a usted mismo también. No le va a guiar por cualquier camino. Le va a guiar por sendas de justicia. sendas de bienestar, sendas de bendición, de felicidad, de bienestar. Cualquier otro camino que yo le proponga, él me va a decir no. Y aunque yo patalee y berrinche, me va a decir no. No puedo, porque te amo. ¿Cómo haría eso? Sabiendo que es mal, es un daño para tu propia vida. ¿Cómo te lo iba a conceder? Y después yo obraré como a mí me parezca obrar. Y yo no la entiendo, y yo no, y mi fe no alcanza, y entonces la hago por mi cuenta y luego pago las consecuencias. Por tanto, teniendo en cuenta esta breve reflexión, prepárate espiritualmente. Que tu fe sea verdaderamente una convicción, para que cuando Dios te diga no, si no te dijo nunca hasta ahora, o te vuelva a decirlo en alguna ocasión, para que cuando llegue esa ocasión, puedas aceptarlo con gozo y con gratitud, sabiendo que sigue amándote y deseando guiarte hacia lo que es para tu bendición, para tu bienestar, para tu victoria, para bendición y victoria de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu casa, de tu trabajo. Por lo tanto, Él obrará algo mucho mayor a lo que esperabas, algo mucho mayor a lo que estabas pidiendo, porque nuestro Dios es así. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Así que cuando Dios dice no, hay que tener la misma actitud que cuando Él dice sí. Gracias. Alabo tu nombre. Reconozco tu cuidado y tu amor. Sé que me decís no porque es bueno para mí. Y que tenés algo mejor, estoy dispuesto a recibirlo. Es una actitud de paz, de perseverar en esa confianza en el Señor. Y no de entrar en los caminos de duda, de incredulidad, de sospecha sobre el amor de Dios sobre nosotros. De considerar que yo tengo mejores planes para mí que los que tiene Dios para mí. Bueno, aquí están nuestras decisiones, ¿verdad? Yo quiero bendecir tu vida en esta noche en este sentido también. Que podamos poner nuestra intencionalidad, nuestra mejor disposición y entre todos ayudarnos unos a otros a crecer en este sentido, para que si llegara el momento en que Dios escucha alguna petición de tu parte y la respuesta es no, y no te desesperes, no te enojes con Él, no patalees como los chicos, y sepamos como personas adultas espiritualmente hablando, aceptar y entender por qué me está diciendo que no. Y eso será todo también. Señor, en esta noche te damos gracias también por permitirnos esta reflexión. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que nuestra fe esté preparada y dispuesta a aceptar, así como los sí de tu parte en respuesta a nuestras oraciones, también los no. Sabiendo ahora que hemos podido confirmar que tu no es un no de amor, es un no por algo que no iba a ser bueno para nuestra vida, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestro bienestar, que estaría empeñando nuestra felicidad presente o futura. Señor, por eso también te decimos en esta noche gracias por las veces en que nos has dicho que no, o las veces que lo vas a decir, porque ahora nos damos cuenta, Señor, que no quedamos sin tu amor, sino por el contrario. Y que vos siempre tenés algo mejor todavía para revelarnos y mostrarnos. Gracias, Señor, por ese interés, por ese cuidado. Gracias porque eso es verdadero amor, Señor. Bendito sea tu nombre. Nosotros te exaltamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic.